noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10. Neil Ocampos, jefe operativo de la Policía Municipal de Tránsito. Neil, buen día. Buen día, mi querido Gustavo. Buenos días, toda la audiencia de Mi querido Gustavo. Gracias, Neil. ¿Cómo avanza el estacionamiento controlado concretamente en el mercado? Excelente, mi querido Gustavo, excelente. Ahora la gente viene, entran, salen, hacen fines de día, compra. Yo estoy acá, en este mismo momento estoy en la cena de Sacerto Silvia, gente mariscal de Tierra, estoy en un aspecto, y recorriendo por lo menos el entorno también de puestos hasta de después, verificando que los vehículos sean clientes que vengan a hacer sus repetidas compras, y no los dueños que tienen de día estacionado, como siempre en frente de su local. Totalmente normal, todo tranquilo, todo como un trabajo muy arduo. Quiero aprovechar este momento que me da para felicitar a la Policía Municipal de Tránsito todo mañana, a través de su responsable, Eduardo Carilla, que está haciendo un excelente trabajo. También quiero agradecerle también al Cerro Operativo Luciano Arevalo, que también está colaborando con nosotros en la patrulla móvil y con nosotros en esta zona del área contendida y controlada. Ok, dos cuestiones, Neil. Nosotros conversamos el lunes pasado con Juan Manuel Enciso, director de Servicios Municipales de la Municipalidad, y le habíamos acercado la inquietud de algunos comerciantes, concretamente de la Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo y otros que acompañan sus reclamos. Y le había planteado el tema de las de la reunión que tuvieron la semana pasada, el viernes, respecto a un acuerdo al que habían llegado en ampliar el horario del estacionamiento controlado a 3 horas. Actual, de 2, una hora más, y así 3 horas. ¿Cómo está eso, Neil? Porque ayer no escuché nada en la Junta Municipal sobre las modificaciones que había anunciado el director que estarían acercando a la Junta Municipal. Así mismo, Gustavo y audiencia, la reunión fue hecha en la oficina del señor intendente municipal con la gente activista social, con las trabajadoras mujeres valientes del mercado, con los comerciantes, con la comisión directiva y con sus asociados. Bueno, se llegó con un acuerdo y nosotros lo estamos implementando ya. Inmediatamente recibimos los órdenes de nuestro superior, en este caso el intendente municipal, y Juan Manuel Ortiz, que es el encargado y responsable del estacionamiento controlado. Hemos conversado también con el presidente de la Cámara, hemos conversado con toda la gente del Estado y estamos haciendo un trabajo conjunto, un trabajo coordinado, y excelente está el trabajo, hay gente muy contenta, totalmente está felicitando el trabajo, constantemente está con nosotros el presidente, el señor Paiva, la gente del mercado, controlando el trabajo. A ver, voy a tratar de entender. Entonces, ¿se está aplicando las 3 horas, Neil? Sí, señor, se está aplicando las 3 horas, mi querido amigo, para su cliente. Aquellos que son locatarios, que vienen a esta zona frente a su local, se le da 2 horas. Sobrepasan las 3 horas directo al cepo. Pero para los clientes, 3 horas, por los clientes. Y prioridad para los clientes. Porque este fue el acuerdo que llevaron con la autoridades, nuestra, esta gente, trabajadora y trabajadores. Adelante. Entonces, esta es, una tolerancia momentánea nomás, Neil, lo digo así porque en teoría tendrían que modificar la ordenanza para que se pueda proceder con lo que ya están haciendo hoy. ¿Cuál es el criterio que están adoptando? ¿Es temporal esto? ¿Cómo es exactamente? Es una implementación hasta hasta el 7 y hasta el otro año. Posteriormente seguramente van a volver a tener otra vez otra reunión con el señor intendente, los representantes de la Cámara de Comercio, las mujeres trabajadoras del mercado, las actividades sociales, y de ahí vamos a partir qué pasa. En este momento hay un acuerdo, hay un trabajo de coordinación también para ayudarle a los grandes comerciales que vienen y están en su mercadería, tanto Babi, tanto Ruecito, tanto la economía, especialmente sobre las acentos Silvia. Pero tenemos estacionamiento también para clientes. No vamos a permitir tampoco que camiones de 3.500 kilos vengan y estacionen todo sobre el acento Silvia y tener esta zona como camioncito de carga, como estacionamiento dormitorio aquí en la zona, totalmente prohibido. Solamente se le permite embarcar dos camiones de gran porte y un camión de menos porte para bajar su mercadería. Tanto Rubecito, la economía y ahí. Y estamos llevando la fiesta en paz y un trabajo coordinado. Excelente está. Ok, una más. Respecto a este incidente que se registró la semana pasada, ustedes como policía municipal, me refiero concretamente a la agresión que sufrió uno de los agentes de tránsito por parte de un carnicero que amenazó con un cuchillo, ¿la policía municipal de tránsito hizo algo al respecto? ¿Presentó alguna denuncia o cómo quedó eso? Así mismo. Está la denuncia, está la comisaría, ya los asesores jurídicos de la institución municipal, o instituciones inmediatamente de la institución municipal, vamos a llegar hasta la última instancia donde corresponda el acuerdo a ley, y esta clase de incidente que había ocurrido en la zona de General Caballero entre asesores, va a ir a juicio o se va a presentar en día judicial todo esto que había acontecido sobre el general Caballero con los camiseros y con los PMT. Ok, ¿de quién se trata, Neil? Porque yo solamente le conozco como el carnicero. No, la luz está hecha, esto ya corre. Acá hay proceso, hermano. ¿Quién es? ¿Quién es el señor? ¿Su nombre? ¿Cómo es identificado? ¿Cuál es su nombre? En este momento no tengo nada de denuncia, hermano, que había hecho el compañero que fue agredido por este señor. Quería pasar su cuidado, posteriormente a lo mejor seguramente vamos a tener otra conversación quizás en las otras semanas, el martes, cuando está empezando ya otra vez de vuelta presenciada y sabíamos que vamos a querer saber lo que está pasando de vuelta en esto de saque posible que no está ayer. Acá está conmigo el presidente Paiva, está haciendo su recorrida, está observando cada Valencia, cada cosa que hay. Él nos comunica y nosotros acudimos en el lugar. Qué bueno, por lo que noto hay ya un trabajo en armonía que es importante. Aquí todos necesitamos ganar desde el cumplimiento de las leyes hasta el aspecto económico. Y en este último sentido, Neil, ¿se registra ya un aumento importante en el movimiento comercial o está todavía todo tranquilo? Sí, te digo, Gustavo. Impresionante la cantidad de gente que entra y sale y realiza sus compras. Tanto en los alrededores, en las zonas concedidas, tanto en los supermercados, tanto sobre Mariscal de Cigarrilla, sobre Julio Miran Bacteto. Hay una cantidad de gente que viene en el mercado con su vehículo, vienen caminando, entra gente y sale. Y todos sabemos bien, yo también como periodista, como persona, sabe bien de que el negocio es el libre de albedrío. La gente viene y elige dónde realizar sus compras. Y bueno, nosotros acompañamos ese trabajo, le damos garantía suficiente y aprovechando esta oportunidad que me brinda esta emisora, le digo que no tengan miedo, vengan, realicen sus compras. Por favor, con ciudadanos salgan estando, no con ciudadanos salgan estando, es que la Policía Municipal de Tránsito va a estar atento, va a estar dándole garantías. Y que vengan y que hagan sus compras repetidas, tanto en el mercado y tanto alrededor de la área comprendida. Uh-huh. Ok. Genial, genial. Me alegra mucho por la armonía que se tiene, las coincidencias. Seguramente, bueno, hay todavía cosas que ajustar dentro de todo esto, pero lo importante es que en este momento se trabaje con armonía. Vos sabés que ahí los comerciantes necesitan vender, no solamente por lo que eso pueda representar en términos económicos para ellos personalmente, sino también hay una cadena detrás de esto. Están los empleados, ya entenderás mi punto. Mira, una cosita nomás, Neil, y con esto te dejo. No dejen que nadie valde este tema del carnicero, estas amenazas. Uno puede estar en desacuerdo con la normativa, pero no se puede pretender hacer justicia por mano propia de esta manera, y menos amenazando. Ani que napeje yareiti, Neil, para que sirva de ejemplo. Está con la prepotente y napepe, si hay cuadas y napea. Entonces, peje yajahua en claro. La posición que nos van a tolerar este tipo de atropellos. Así mismo, mi querido Gustavo. Nosotros sabemos que hay ahí por la mano como 30 personas de centro de todos los días de la hoy. Yo personalmente recogí, estuve conmigo el presidente de la Cámara, estuve conmigo otra gente más, ahí conversando con ellos, y bueno, esto terminó, pero no va a ir a los paredes este tema de la denuncia que se ha hecho en la fiscalía y en la comisaría. Con eso ya te digo todo, mi querido Gustavo. Esto no va a los paredes. Nosotros no vamos a permitir ningún tipo de atropello. Hay una ordenanza, la 17/24, que tiene que respetar. Y nosotros vamos a acompañar las instituciones inmediatas de nuestra autoridad y estamos trabajando perfectamente, mi querido Gustavo. Gracias por el tiempo de siempre, Neil. Éxitos con el trabajo. Agradecido soy yo, mi querido Gustavo. Yo sé que vos sos una persona que recorre mucho San Lorenzo, la parte del mercado, y para nosotros es importante que ustedes también acompañen nuestro trabajo, porque por dos ojos no ven todo, y por ahí ustedes tienen algunas quejas o y nos llaman y nos manifiestan, nosotros vamos a pedir inmediatamente para solucionar. Estamos para recibir las críticas constructivas y las críticas negativas, Gustavo. Muy buenos días y estamos quemando órdenes. Gracias, gracias, Neil Ocampos, jefe operativo de la Policía Municipal de Tránsito, concretamente encargado del estacionamiento controlado en la zona del Mercado Central. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.